10:47, vamos a quedarnos con ese primer encuentro en torno a la actualidad local. Les avanzamos que, entre otros temas, hoy nos vamos a quedar con lo que es un evento tradicional en nuestra localidad por estas fechas. Me recordaba ahora mismo, Antonio, que desde el año 1986, un 6 de septiembre, en la Plaza del Jardín, tenía lugar la primera de las monográficas concursos de belleza del perro de agua español, que viene repitiéndose cada año y además cada terminado en 5 o en 0, bueno, por los concursos mundiales, que nosotros también hemos venido hablándoles de ello en estos últimos años. Y bueno, pues para hablarles de todo ello, de lo que es esa monográfica del perro de agua español, tenemos con nosotros al presidente de la asociación a nivel nacional, con gran protagonismo, como le decíamos, por supuesto, para Ubrique, un ubriqueño, su presidente, Antonio García. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por traerme aquí, gracias. Bueno, pues nos vamos a quedar como cada año, desde luego, refiriéndonos a esta cita ya tradicional. Por cierto, que después también vamos a conversar con Antonio sobre la caída muy característica por esta fecha de buitres. Me decía Antonio que el año pasado él se ocupó de 9 y este año ya va por 2, a causa de las altas temperaturas y de diferentes cuestiones que él nos va a precisar posteriormente. Pero digo, para comenzar, queríamos referirnos a esta monográfica B del perro de agua español, que por motivo del calendario, ¿no?, me comentabas, depende también de los eventos. Se suele dejar para estos primeros días del mes de septiembre, o como ha ocurrido en este caso, para el día 8, habéis preferido esta vez, ¿no? Efectivamente, normalmente se hace en el primer fin de semana, este es el segundo, por cuestiones de calendario, pues no ha podido ser, y bueno, hablamos con Rivera y dijo, bueno, pues el 8 de septiembre tampoco es problema, porque si va a ser por la mañana, nosotros para las 2 o las 3 de la tarde estamos terminados y perfectamente bien. Sin problema. Como en otras ocasiones, bueno, como en estos últimos años en el recinto ferial, ¿no? En la Plaza, sí, de la, salió muy bien el año pasado en el recinto ferial. Y eso que lo hicimos por la tarde. Hubo una gran asistencia de público y de participantes. Y lo vamos a hacer otra vez en el recinto ferial, porque cuando lo hacíamos en la plaza de Rafael Alberti, nos asábamos de calor. Por mucho empeño en poner alguna carpa o lo que fuera, pero mejor es ahí en el, en la Plaza de las Palmeras, está mucho mejor. Sí. Cuando hablamos de monográfica B del perro de agua español, como decía, ¿no?, se trata de un concurso de belleza en el que puede participar ¿quién? Vamos a ver, quiero hacer una aclaración de lo que es una monográfica B y una monográfica de CAC. La monográfica de CAC es el certificado de aptitud de campeonato que lo otorga la Real Sociedad Canina de España, y esa se hace, todos los años se hace una, pero no puede ser en Ubrique porque la gente quiere que se haga por todas partes. Pero sí llegamos a un acuerdo con la Real Sociedad Canina de España que nos permite hacerla en Ubrique todos los años que terminen en 0 y en 5. Y a su vez hacemos el campeonato del mundo. O sea, cogemos 2 o 3 días y son diferentes el campeonato del mundo a la monográfica CAC. ¿Qué significa campeonato del mundo? Pues que el perro que gana es el campeón del mundo durante 5 años, porque no se hace campeonato del mundo en ningún otro sitio, solo en Ubrique el día antes o después de la monográfica del CAC. ¿Y qué es el CAC? Es ese punto obligatorio que todo perro que quiera ser campeón de España de belleza tiene que conseguir. Es decir, que quien no lo consiga no puede ser campeón de España de belleza. Estamos hablando solo de belleza. Después, más adelante, os hablaré un poco de lo que es el trabajo del perro de agua español, cada día más en boga y cada día más necesario para la raza, porque tiene que ser lo mismo un perro campeón de belleza que campeón de trabajo. No vale que un perro sea muy bonito y que después no sea capaz de ir detrás de una pelota. Pues perros de agua que serían a partir de los 4 meses, ¿no? Sí, hay varias categorías, yo las explico rápidamente. La clase de muy cachorros o babies, como le están llamando últimamente, es de los 4 a los 6 meses. La clase de cachorros, desde los 6 a los 9 meses. La clase jóvenes, desde los 9 a los 15. Incluso se puede admitir hasta 18. Y han puesto una clase que le llaman intermedia, que puede ser el perro todavía joven, pero puede participar, incluso siendo un poco adulto. Después, bueno, que viene, que vendría desde los 18 a los 24. Pero después viene otra clase, que es la de abierta, que pueden participar los perros hasta los 8 años. A partir de los 8 años, en la clase ya de veteranos. Hay una clase también que es la de campeones, que son aquellos que ya han conseguido el título de campeón de España de belleza. ¿Qué se necesita para ser campeón de España de belleza? 4 CACs, repito, certificados de aptitud de campeonato, y uno tiene que ser obligatoriamente en la monográfica. A partir de los 4 meses, requisitos, otros requisitos que tiene que cumplir. Importante, todo perro que vaya a participar en nuestra monográfica este sábado, día 8 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, tiene que estar vacunado contra la rabia, tiene que tener su cartilla sanitaria con su microchip. No puede ir allí un perro que no esté ya dado de alta en el registro andaluz de identificación animal, porque son normas que tenemos que cumplir. No vamos a exigir que tenga ya su pedigrí y demás. El perro puede participar aunque no tenga su pedigrí, pero sí es necesario que tenga su cartilla al día. Y a partir de los 3 meses hay que vacunar a los perros, no solo los de agua, sino de toda la raza, y ponerle su microchip. Así, si alguna vez el pobre inocente perro se pierde, repito, sea de la raza que sea, podremos saber de quién es y buscar al dueño. Porque de verdad, un perro se siente muy mal cuando se pierde por ahí o lo dejan abandonado. Y eso lo digo para que algunos lo recojan, porque es injusto abandonar un perro. El año pasado, en el verano, solo en el verano, en España se abandonaron 117.000 perros. No es justo. El perro no se lo merece, porque el perro nunca te lo va a hacer a ti. Nunca. Y para entender un perro hay que ponerse en el lugar del perro, ¿vale? Bueno, pues ahí queda también, ¿eh?, esa reflexión muy interesante por estas fechas. Y todos vemos, ¿no?, lamentablemente, cuando vamos por la carretera, perros perdidos, y con el peligro que supone para el propio animal y para la circulación, y bueno, pues después los problemas que todo conlleva. Y ya decimos, para un animal que ha sido fiel, que es fiel al ser humano, y que sin embargo, como decía, no se merece de luego esa irresponsabilidad, ese acto, ¿no?, desde luego. Bueno, pues concurso, desde luego, que en este caso sí que además refleja un gran amor, ¿no?, por el perro de agua español, con un vínculo, como decíamos, desde sus orígenes a Ubrique, y es algo que viene defendiendo Antonio a capa y espada desde siempre, ¿eh? Es cierto. Si hoy día hay 20 o más miles de perros de agua en el mundo, es gracias a que el movimiento lo empezamos en Ubrique. Le duela a quien le duela, yo lo digo, insisto, y los mayores, los que tienen mi edad o son mayores que yo todavía, pues lo saben, eso empezó aquí, que es ahora mismo la raza más popular de España y está ganándole terreno en el mundo a muchas otras razas, vale, de acuerdo, pero el perro de agua español es oriundo de Ubrique. Y repito, que le duela a quien le duela, escriban lo que escriban en los Facebook, donde sea, está demostrado y hay documentación de que empezamos su estudio aquí. Una vez más, insisto, hice el estándar en Ubrique a raíz de un perro que tenía Antonio, mi profesor Antonio Moreno, en su casa en la Avenida España, que se llamaba Lucky. Un día que estaba lloviendo, me acuerdo muy bien, hicimos el estándar midiendo al perro y sacando pues el patrón racial de la raza de aquí, y por supuesto de un montonazo de gente, como eran los hermanos Mangana, los hermanos Domínguez, los Laja, muchos otros que ahora mismo no me acuerdo de los nombres, que me cedieron sus perros, mis propios tíos en el Cerro Murera nos cedieron sus perros para que hiciéramos un estudio en condiciones y sacar el perro a donde tenía que estar, porque hay que decirlo, hasta esa fecha, hasta el año 80, en ningún libro, en ningún tratado sobre perros, hablaba de el perro de agua, el perro turco, el perro de lanas, el laneto, el perro de nuestros pastores de toda la vida. En ninguno. Hablaban de un perro que había en el sur de la península ibérica, allá por el año 1100, que era muy bueno con las ovejas y también muy bueno para cobrar. Es un perro excelente de cobro, tanto en agua como en tierra. Pero bueno, eso lo contaremos otro día. Y lo que quiero es que todo ubriqueño se sienta orgulloso, porque es patrimonio cultural de nuestra sierra. Nuestros ganaderos de aquí, de nuestro entorno, eran los que los tenían. Y ese de Antonio Moreno lo tenía él en su casa, y sus alumnos y los que lo conocíamos, era un pedazo de perro, era blanco y negro, perro fuertote. Y de ahí partimos. Queremos que el perro de agua español siga siendo un perro fuertote, trabajador. No sé si Antonio tenía algún censo aproximado de los perros de agua que pueda haber aquí en Ubrique o en nuestra zona. En Ubrique más que en ningún sitio. Es increíble. Cuando viene gente a verme, me dice: Antonio, ¿has visto un perro de agua en tal sitio, por tal forma? De esta, digo, sí, ese es de fulanito. Yo ya he perdido la cuenta. Yo no conozco ya. No tiene identificado, perros. ¿No? No, bueno, lo que quiero es que los ubriqueños pues asistan, vayan con sus perros, que no les va a costar nada. Y vamos a intentar darle incluso al que vaya con su perrito una especie de papeletita, de ticket, para darle una tapita o algo ahí para que se entusiasme y participe. No pierde nada. Puede ganar algún trofeo, algún saquito de pienso, de Arión, a lo mejor un bote de shampoo también, un trofeo bonito que nos va a donar el ayuntamiento. En fin, que no tengan miedo, que es simplemente pasear con el perro, con la correa, que el perro esté un poco educado y, por supuesto, que el perro no vaya mordiendo a diestro y siniestro, ni la líe, ¿no? Aparte, digo una cosa, tienen que llevar su bolsita para las cacas. El recinto hay que dejarlo perfectamente limpio, tal como nos lo ceden a nosotros. Hay que ser buenos ciudadanos. Se lleva uno una bolsita, y si no nos la pide, se la damos allí, y caquita que el perro haga, se recoge con la bolsita y a la papelera. Pues será, recuerden, en la Plaza de las Palmeras, 8 de septiembre, y como nos comentaba Antonio, para socios o bien residentes en nuestra localidad, de forma gratuita, la participación. Supongo que se habrá dado el caso, tendrá muchísimas anécdotas de personas que bueno, tienen su perro de agua, que al final optan, no tenían nunca en mente participar en este tipo de concursos, y luego llegan y luego ganan. Es curioso, pero más de un año han ganado perros que ni sus dueños sabían que tenían estéticamente un perro tan bonito. Digo estéticamente porque, como perro de compañía, como perro querido, es el mejor del mundo para todos, ¿no? Pero son perros que cumplen perfectamente el estándar, que habla de cómo tiene que ser un perro en todos los sentidos, incluso el carácter, y, por supuesto, pues ganaban. Decía: mi perro ha ganado. Digo: hombre, ¿por qué no? Tu perro es merecedor de haber ganado, porque es bueno. ¿Cómo se hace ese fallo? ¿Quién es el juez? Pues el juez, en este caso, es don Manuel Angulo Morales. Es criador de la raza desde el año 92. Es de Madrid, pero vive en Valencia. Es juez internacional por la Real Sociedad Canina de España y por la Federación Sinológica Internacional. Es amante de la raza, es especialista, le gustan mucho los perros. Sabe bien lo que es un perro porque ha criado algunos, ha hecho campeones también, y tenía mucho interés en venir a jugar a Ubrique, sabiendo que va a tener más de 100 perros. Porque, dicho sea de paso, Ubrique bate récords. Incluso en nuestras monográficas, las más numerosas han sido aquí. La última, la del 2015, fue la que más perros tuvo, 200 y pico creo que fueron. Y lo normal es de 100 a 150, cuando lo hacemos en cualquier otra parte de España. Y lo hacemos en todas partes. En el norte, en el este, en el oeste, en el centro. Se está viendo por aquí que en la última, bueno, fue cerca, ¿no? En Arcos, creo, pero antes, por ejemplo, también este verano, en Cantabria, creo, ¿no? Hemos hecho una monográfica en Cantabria, justo pegado al agua, el día 30 de junio, que no os voy a decir lo que nos llovió o dejó de llover. ¡Vamos! Increíble. El perro de agua ahí. Tuvimos que ir a la playa a hacer unas pruebas de carácter, que ahora hablaremos de lo que son las pruebas de carácter, que me tocó a mí ser el juez, y me caía tanta agua por arriba como por abajo. Las olas, porque teníamos que estar metidos en el agua y diluviando. Allí con un paraguas para que no se mojaran los papeles, los documentos, pero qué va, nos mojamos bien. Pero vamos, yo lo pasé muy bien y no cogí ningún resfriado. Y esto es una muestra de que al final es un símbolo de Ubrique y un emblema de nuestra localidad, y bueno, que se va promocionando por toda España, porque está ahí en diferentes lugares a nivel nacional, ¿no? Sí, me comentaba aquí este señor que tengo a mi lado que cuando se va a hacer el monumento al perro de agua español en Ubrique. Digo, bueno, para nada, ¿a mí qué me dice? La verdad es que es uno de los símbolos que lo Hombre, merecería, ¿eh? Ubrique debería de tener en cualquier sitio ya una estatua de un perro de agua español, de estos que han ganado tanto, el moro, el morrúo, alguno de ellos, padre o hijo, un perro negro que es el nuestro de aquí, ese negro, negro, negro, azabache, en una glorieta, en cualquier sitio, eso no cuesta tanto, y sería bonito y ponerle debajo una literatura ahí, diciendo, Ubrique es al perro de agua como el perro de agua es Ubrique, yo qué sé, ya lo pensaríamos bien. Pero está claro que es algo característico. Es nuestro, ¿no? Es nuestro, eso que lo sepa todo el mundo, las nuevas generaciones, es nuestro. Yo los 37 años que me he dedicado a la enseñanza, lo he dicho siempre a mis alumnos, este perro de aquí, lo mismo que la cabra payoya es oriunda, digamos, de Villaluenga o de la sierra, pero bueno, pues es igual, en serio, y es una cosa tan tan clara como que aquí está, ¿no? Pues recuerden, en este caso va a ser un concurso de belleza, pero, por ejemplo, en arco sí que fue un test de carácter y actitudes naturales, ¿no? Sí, es muy importante que sepan eso. Debido a que muchos de nuestros perros de agua, por lo que sea, se han desequilibrado en su carácter, ¿sí? Perros miedosos, asustadizos, cobardes, desconfiados e incluso agresivos, hemos sacado el test de carácter y actitudes naturales. Hay 10 grupos de perros clasificados en el mundo. El nuestro es el octavo, estamos dentro del octavo, pues. 6 de esos grupos es obligatorio desde el 1 de enero de 2018 que pasen una prueba de carácter y actitudes naturales. Le llamamos TCAN o PAN, P-A-N, prueba de actitudes naturales. No es un capricho solo para el perro de agua español, es para todas esas razas, más de, yo qué sé, 300. Bueno, pues el nuestro es igual que los demás, pero obliga a que, al ser perro de agua, agua, agua, acuático, una de las pruebas por lo menos sea en agua. ¿Y qué pedimos? Simplemente que el perro no le dé miedo del agua. Si queremos que un perro de agua siga llamándose digno de ser perro de agua, con español también al lado, que menos que se meta en el agua. Y eso no es que usted lo coja, amigo que me está escuchando, y lo tira a su piscina, o lo lleve al pantano y lo tira allí a la fuerza, no. Se trata de que el perro suavemente, suavemente, como si no se diera cuenta, entrara en el agua. Simplemente, y si encima le tiras una pelotita, o un palito, o algo, y lo coge, pues mejor todavía. No es una prueba eliminatoria que quite los perros, no. Es simplemente comparar el carácter. Y digo carácter porque una de las pruebas es, por ejemplo, que el perro vaya por la calle, se cruce con otra persona, con un perro, y no intente morder al otro perro, no forme un algarabío grande, ni muerda al dueño, ni tampoco se mee de miedo. Simplemente un perro equilibrado y normal. Entonces es carácter y actitud natural. La actitud natural de un perro de agua, pues simplemente un perro de pastoreo, un perro de cobro. No pedimos más, no pedimos nada imposible. Y yo sé que alguno que me está escuchando dice, oh, pues mi perro me trae las llaves, mi perro me hace esto, maravilla. Si yo todas esas anécdotas en el libro que estoy escribiendo las voy a apuntar, todo eso lo voy a apuntar. Todo el que me cuente algo, que yo me lo creo, dice uno, no, es que mi perro me trae el cubo, me lo trae con cosas dentro. Digo, también me lo creo, es que mi perro distingue, que yo me lo creo. Todo eso, pero queremos perros equilibrados, perros no humanizados. No podemos humanizar a nuestros perros. Nuestro perro es un cánido, es un perro, y hay que tratarlo bien, pero como a un perro. A mí me dice, ayer me dice una amiga aquí de Ubrique, dice, Antonio, mi perro se acuesta conmigo en la cama y cuando me levanto tengo la cara acartonada de los lametazos que me ha dado durante la noche. Digo, por favor, por favor, Pepi, eso no es. Hay muchas Pepis en Ubrique, ¿eh? Pero eso no es. El perro tiene su sitio. El perro va por la calle y va chupando pipices de otras perras o perros, y ahora tú no dejes que tu perro te chupe la cara por mucho que tú lo quieras. Eso no es quererlo más. El perro tiene su sitio y yo pienso que el perro tiene que dormir con el dueño en la cama, ¿vale? Tampoco en el sofá. Pero bueno, esa sería otra historia. Bueno, pues lo está diciendo alguien, bueno, que de luego, más que puede querer al perro de agua, a los perros en general, yo, es imposible. Conmigo viven mis perros, dentro de casa, algunos de ellos, pero ninguno se sube al sofá. nunca, porque la primera vez que lo intenta le decimos que no, sin pegarle, sino simplemente demostrándole que ahí no se tiene que subir. Y en la cama, ni mucho menos. Tan solamente una vez en mi vida que fui invitado a Inglaterra a dar una sala sobre los perros de agua, uno de nuestros amigos de allí dijo, pues tú te acuestas, vosotros acostáis en esta cama mía de aquí, que yo voy a dormir en otra. Y a medianoche, pues veo que hay un perro en la cama. Estaba acostumbrado a dormir en aquella cama que el perro. Cogí los fuera, cerré la puerta y se acabó. Así que, eso. Bueno, pues, anécdotas que tiene que tener Antonio muchísimas. Antes de que finalicemos, has comentado algo. Estás elaborando un libro, ¿no?, sobre el perro de agua. Sí, estamos, mi mujer me está ayudando. Estamos intentando escribir un buen libro, con paciencia. Todavía no va a salir, ni mucho menos, porque no quiero que se quede nada en el tintero, donde empezaremos hablando desde el principio hasta el final, con fotos de antes, de ahora, y con el único objetivo que es el bienestar del perro. Bienestar del perro, por favor. Tratemos bien a los perros, que ellos nos lo dan todo. Y nunca, nunca tu perro te va a abandonar. Todo lo contrario. Siente ansiedad por separación cuando lo dejas solo. Además, se suele notar mucho en esta época de vacaciones, ¿no? Que nos marchamos, se queda el perro algunas veces al cuidado con otra persona, o desde luego nunca hay que dejarlo solo durante mucho tiempo. Y bueno, pues es algo que después se nota en la actitud de los perros, claro. El otro día había en la puerta de un conocido establecimiento de Ubrique un coche aparcado con un perro dentro, y era la 1:00 p.m. Comprobé como dos chicas de aquí de Ubrique, no voy a decir el nombre, cogieron una piedra y rompieron el cristal. Y digo, muy bien que está. Sí, está muy bien. ¿Por qué? Porque el perro no hay por qué condenarlo a sufrir esa agonía hasta que se muere, que he visto perros muertos dentro de coches. Quiero decir, por favor, no dejarse el perro dentro del coche. Aunque vayas ahí un momento al Mercadona o donde sea, no lo deje. Se agota el oxígeno y se muere en un momento. Y eso es una agonía muy mala, ¿eh? Sobre todo con las temperaturas que puede alcanzar. El interior de un coche. A 41 grados aquel día. Mm-hmm. Hablamos con el veterinario hace unos días, porque tenemos una sección, y comentaba, por ejemplo, se refería a los golpes de calor, que son más, además son muy habituales en los perros, que cuentan con pelo, con el pelaje, evidentemente, y no pueden, refrescarse como puede ser el caso de un ser humano, ¿no? Lo mismo que el que se va a correr con el perro, que él va refrigerado, va en condiciones, va bien preparado y va a correr con el perro 6 o 7 kilómetros, y cuando llega el perro tiene las patas ya hechas por los pulpeos. Todo lleno de cicatrices y heridas, sangrando, porque el perro, un día que hace tanto calor, no podía correr contigo, que tú llevas zapatos. El perro no lleva. Bueno, pues ya decimos, hoy la verdad es que con Antonio da gusto hablar del perro de agua, de ese amor que transmite de luego hacia los animales. Nosotros queríamos anticipar lo que va a ser una cita que es tradicional el próximo 8 de septiembre, recuerden, en la Plaza de las Palmeras, con participación, insistimos, para los socios residentes en Ubrique. La inscripción es gratuita, seguro que además van a llegar un buen número de personas de fuera, lo que supone además una promoción turística de Ubrique. Por supuesto, ya me están diciendo la gente, algunos me han preguntado, gente de casas rurales me pregunta, uno el otro día, dice, Antonio, aquí van a venir una gente que vienen de Badajoz con dos perros. Me han dicho que los tienen que meter dentro de la casa. Digo, bueno, lo pueden meter dentro de la casa, pero tú no te preocupes, que ellos traen unas jaulas plegables que las abren, y esos perros están educados, están lavados, están vacunados, tienen todas sus cosas y no te va a causar ningún problema. Cierto, todos los años todas las casas rurales, lo que es casas rurales, se llenan. Sí. Así que ya decimos, otra contribución, ¿no?, que hacéis en ese sentido a la localidad. Y bueno, pues dejando aparcado este tema, antes de finalizar lo volvemos a recordar, pero sí que quería referirte además a algo que es muy característico de estas fechas. Me decías que sobre todo a partir del 10 de agosto hasta septiembre, lo que son la caída, que casi seguro todos en alguna vez hemos visto, de buitres, el año pasado se produjo. Recogiste, me parece, me decían, unos 9. 9, sí. Y este año ya vas por 2, ¿no? Sí, voy a explicar esto a toda la gente. Los buitres son muy lentos en su cría. Las paradas nupciales de los buitres empiezan en diciembre, a finales de diciembre. Ponen el único huevo en enero. El pichón nace en febrero. Más o menos casi todos los buitres de las zonas que nacen en la misma fecha. Aquí hay más de 100 parejas de buitre en todo lo que es nuestra zona. y está el cortado de Fátima, el del aljibe de aquí, los del salto al pollo, todo, un montón, un montonazo. Bien, pues esos buitres durante 6 meses, digamos, desde febrero hasta agosto, son alimentados por sus padres, padre y madre, como pueden, porque apenas hay comida para ellos, y aguantan todo ese tiempo en sus nidos. ¿Qué pasa? Que cuando llega el caluroso agosto, que ya pueden volar perfectamente bien, y sus padres se tiran un montón de días sin darles de comer, en una de estas salidas que salen sus padres, se tiran con ellos y se pierden. ¿Dónde se pierden? En el pueblo, alrededores del pueblo, donde nosotros los vemos, que va, esos son los menos. Los que caen en Ubrique o cerca de Ubrique son los menos. Los que caen por ahí por el campo, esos se mueren. Sí, se muere más del 80% de los buitres jóvenes de cada año. Más del 80%. El 20% restante, un 5 o un 6%, son esos que vemos nosotros. Esos que yo recojo con mucho cuidado, tengo en mi gallinero unos días y después se llevan los agentes de medio ambiente del CREA, Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, que está en el puerto Santa María. A veces tardan más en venir y otras menos. El año pasado llegué a recoger 9. El último casi 3 meses allí en mi casa, a base de carnuza, que no de ave, que tiene que ser de mamífero. Pero bueno, eso es lo de menos. También sirvió para que alumnos de algunos colegios fueran a verlo y se les explicara todo este tema. ¿Solución para esto? Si la hay, claro. Un muladar o un comedero de buitres. Allá por los años 80 y 90 tuve uno en la finca de mi familia, antes de que el matadero de Ubrique se clausurara, y todos los despojos, pues el señor Collado, veterinario de Ubrique, pues me lo daba y yo lo llevaba allí como podía, y se lo comían. Entonces, solución, pues un vertedero, y que los padres de esos buitres, los buitres adultos, puedan comer y llevarla a los hijos hasta que más o menos se puedan buscar la vida. O sea que sí hay solución, claro que la hay. Y bueno, lo cierto es que cuando hay este problema, acuden a Antonio, ¿no? Bueno, yo no soy cocodrilo bandido, Ubrique, y mucho casi, menos. Casi. Hombre, es saber cogerlo, simplemente, y que no te pique, porque como te dé un picotazo en autodefensa, que lo que hace es defenderse, no son agresivos, te puede arrancar un trozo de piel. Así que preferible que no lo cojas, que avises a las autoridades. Yo, si estoy a mano, voy y lo cojo. Con cuidado, siempre cojo primero la cabeza cerca del pico con una mano, las patas con la otra y con el... Y las alas, pues intento abarcarlas con mis manos. Decir también que tienen unos piojuelos grandísimos, que después te tienes que lavar entero, y la ropa, pues los piojuelos son grandes, algunos casi de 1 centímetro, y no asustarse, pero es verdad, es como un bichito, como un 100 pies, un poquito más pequeño, pero que se meten por todos lados, y es porque han estado en el nido, y es lógico, hay parásitos. Lo mismo que los perros tienen pulgas, ya no tienen, ya tienen menos, o garrapatas, pues, y los pajarillos chicos tienen piojuelos más pequeños, pues estos tienen unos piojuelos grandes que hay que tener cuidado a la hora de cogerlos. Pero lo suyo es que lo coja uno que entiende un poco y no hacer ser valiente, porque las picaduras son complicadas. Además, pueden estar llenas de bacterias e infectarte. Bueno, pues a tener en cuenta, por tanto, porque es muy habitual, como dice Antonio, en estas fechas, todo, seguro que lo hemos visto en alguna ocasión. Yo recuerdo haber estado jugando a fútbol en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, y en medio de un partido, allí en el córner, bajarse un buitre, y bueno, pues así seguro que muchos episodios hemos visto todo. Están agotados, han volado todo lo posible por encontrar, porque los buitres son muy sociales, están siempre juntos, es muy difícil verlos solos. Entonces, pues, no encuentran a nadie y caen donde sea. Quería decir también un dato curioso. Ubrique tiene la suerte en estos 2 últimos años de tener un nido de cárabos en los callejones, ¿eh? Que este año ha criado 2 pichones, no asustarse, que han criado allí en la casa de mi compañera, la maestra María Ángeles Janeiro. Tiene 2 pichones, no asustarse, quien lo vea, pues, habla allí mismo y lo mete para adentro, porque los chicos todavía no vuelan lo suficiente. Es más, el otro día, el padre o la madre fue a defender cuando un voluntario cogió uno de ellos o lo que sea. Así que eso no son mochuelos, son cárabos, ni son búhos, es una especie intermedia, que lo que hace es comer estorninos, estos que cagan tanto, que cuando pasamos, pues nos caen las cagas encima. Sé que es un ave protectora. Se ha adaptado ahí, se ha venido ahí y está fija porque se alimenta de estorninos. Esta es una historia bonita que hemos visto a través de las redes sociales, y ya que lo estás comentando y lo conoce Antonio, ¿cómo llega ese carabo original? ¿Lo han traído o no? No, ese carabo original llega ahí por la comida. El carabo, igual que la lechuza, se acerca a las comunidades de humanos, a nuestras viviendas, por comida. Ha visto que es fácil de noche, que es cuando cazar estorninos o gorriones, y de eso viven automáticamente. Y claro, pues si encima no le hacemos nada, lo que hacemos es admirarnos de su belleza, y seguimos desde que mi primo Fernando Romero Janeiro, que vive allí, pues está, que además tiene un perro de agua marrón muy bonito, justo detrás de la Pila de la Esperanza, en la casa que estoy diciendo, ahí es donde está, pues está al tanto, y quien quiera saber más de la pareja, de nuestra pareja ubriqueña de escárabos, que le pregunte a Fernando Romero, que él gustosamente se lo va a decir, porque lleva el seguimiento hecho. Sí, señor. Así que la naturaleza nos ha aportado la solución al tema de los estorninos. Claro, y además se siente protegido contra otras rapaces diurnas o nocturnas mayores que el carabo, que pueden depredarlo, que lo pueden matar. Para aquella persona que no tenga la imagen, que es un carabo, no decía que no es lo mismo, pero bueno, algo parecido a un búho, digo. Es un carabo, es como un búho, pero tres cuartas partes más pequeño. Y si digo ya un mochuelo, más pequeño todavía. Y si digo ya un autillo, es poco más grande que un gorrión. Un autillo es eso que escuchamos todavía en Ubrique, en algunos sitios, que hace tit, de noche, tit, tit. Eso es un autillo. Que está por ahí, que había varios nidos, había por la zona, concretamente en los olivares, había varios, y de noche pues se comunican unos con otros con simplemente ese sonido. ¡Tut! ¡Tut! Y el carabo, que sí que es visible, que hay el muchas carabo personas. Se ve porque además es muy paciente y te deja que le haga 20 mil fotos. Yo tengo aquí en el móvil unas pocas de fotos del carabo, vamos. Sí, porque sí. Ya digo que por las redes sociales lo he visto, que muchas personas han tomado nota de, y destacaban, ¿no?, la preciosidad de ese animal que... somos privilegiados en Ubrique de tener en los callejones. Ubrique natural, es que es Ubrique natural. Una pareja, me dices, que hay ahora mismo. Sí, hay una pareja que todos los años cría, y este año ha tenido estos dos pichones. Uno más grande que otro siempre, porque el grande abusa y se come más comida que el pequeño. O sea que es la pareja y los dos pichones. Los dos chicos, sí. Bueno, pues va creciendo esa colonia. Posiblemente estos dos se desplacen a algún sitio, porque no habrá a lo mejor suficiente comida en este hábitat urbano concreto para más, ¿no? Pero bueno ya pues, veremos. Una bonita historia que, bueno, ya que hacía referencia a Antonio, bueno, pues también hemos querido ampliar. Ya decimos, esto ocurre en los callejones, y cualquier persona, ¿no?, que esté atenta, pase por allí, podrá en determinado momento disfrutar de la imagen de este carabo, de estos carabos. Hemos hablado de los carabos, de los buitres, de los perros, y vamos a terminar de nuevo con los perros de agua, que van a ser protagonistas de nuevo con motivo de las fiestas de Ubrique, pues tradicional, ¿no?, que esta monográfica de... Decir que nuestro perro de agua español, tan ubriqueño, es un perro súper polivalente, que sirve para muchas cosas. Yo, en los últimos años, lo estoy utilizando como perro de terapia. Perro de terapia para niños de necesidades educativas especiales. Voy a 4 colegios, uno de ellos es de Ubrique, con mis perros y a un geriátrico. Absolutamente gratis, no cobro nada. Voy porque me gusta, porque creo que hago una buena labor, porque funciona, porque les da a los niños autoestima, a los ancianos alegría, movilidad, ganas de conversar, les rompo la monotonía. Y quiero decir con esto que es nuestro perro, que eso lo estoy haciendo gracias a nuestro perro de aquí. Ese patrimonio que tiene Ubrique, además de sus artículos de piel, un torero y sabe Dios qué más, ¿vale? Pero, como siempre lo digo, me siento como si fuera el primer ubriqueño, el ubriqueño número uno en sentimiento hacia mi pueblo. He vivido mucho en el extranjero y siempre he llevado el nombre de mi pueblo por delante, y yo les pido a los ubriqueños que estén orgullosos de ser ubriqueños, y que Ubrique tiene mucha naturaleza, muchas cosas buenas, y una de ellas es nuestro perro de agua español. Pues para despedirnos, vamos a recordar esa idea que la dejamos ahí, ¿no?, de un monumento al perro de agua español, que se, la verdad es que no creo que nadie estuviera en contra, todo lo contrario, seguro que muchísimas personas, todo el mundo apoyaría esa idea, porque como tú destacabas, ¿no? Es un símbolo ya de Ubrique, viene unido a nuestra localidad. Sería bonito contar con un monumento en algún lugar de nuestra localidad. Efectivamente. Quienes nos estén escuchando y estén de acuerdo con la idea, pues que la comenten por ahí. ¿Por qué no? Seguro que hay sitio. Así que ahí queda esa idea. 11 y 22 minutos, todo ello en torno a la monográfica vez del Perro de Agua Español, que va a llegar el 8 de septiembre en la Plaza de las Palmeras. Nosotros, que de todas formas, los próximos días volvemos a recordar esta cita. Y nada, al presidente de la asociación, como saben, el ubriqueño Antonio García, que nos ha acompañado en el día de hoy. Y bueno, pues agradecerte, Antonio, como siempre, toda la información. Asociación Española del Perro de Agua Español, que tiene su sede en Ubrique y que, bueno, pues contribuye, ¿no?, a lo que es un patrimonio, a destacar un patrimonio de nuestra localidad. Gracias. A vosotros, muchas gracias.